38 minutos pasan de las 8 de la noche y seguimos en otro fin del mundo. Pasaban recién las chicas contándonos un poco de la perspectiva desde las escuelas secundarias. Y algunas cosas, cuando me agarra lluvia en la moto y tengo que trabajar mojado, dice alguien, cosas que nos pueden dar el día, pocho pochito. Cuando mi jefe llega temprano a la oficina, dice otro. Por suerte tenemos cosas que no nos arruinan el día, por ejemplo, la literatura, ¿no? Y bueno, tenemos la columna de Cari con sus recomendaciones literarias. ¿Está por ahí, Cari? Sí, hola, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Más bien, me parece que estos días son perfectos para meterse a la cama y leer. Ay, sí, esta lluvia intermitente, ¿no? ¿Qué estás leyendo, Cari? ¿Qué estoy leyendo en este momento? En estos días lluviosos, ¿qué machea con tus días lluviosos así de leer en la cama? Bueno, estoy leyendo, justo estuve leyendo cosas muy lindas, la verdad. Nada, muy triste. Ah, a pesar de que, bueno, tiene su tristeza, un libro que quería recomendar, que se llama Olimpo, de Blas Matamoro, que es un escritor argentino que vive en España hace muchísimos años. Debe tener unos 80 y pico de años, 85, poner 84. Fue del Frente de Liberación Homosexual, con Perlonger, pero bueno, sigue vivo. Y este libro, Olimpo, fue uno, el primer libro prohibido en la dictadura. Mira. Primero él lo quería publicar en el Centro Editor de América Latina y justo tenía un editor que se llamaba Loaces, que lo matan y después pasa a Corregidor. Y Corregidor logra vender 3.000 ejemplares, pero el resto se los secuestran. No es un autor súper conocido, la verdad, Blas Matamoro, pero tiene una obra re amplia, está toda publicada en Blatirríos. Y este Olimpo me pareció un libro muy simpático, porque habla del Olimpo como el lugar de los dioses, de la cultura. No sentía leer en la Divina Comedia también como eso. Viste, como que pone personajes, pero bueno, ficcionalizados, ponele. Pero hay un montón de panteones de escritores. Y este está bueno porque por los años en los que lo publicó, por ejemplo, no está el Diego, cosa que no podría o desde entonces, ¿no? Pero no había aparecido, no había pasado el mundial tampoco. Ajá, entonces son personajes en el Olimpo de la cultura argentina de ese momento. ¿De qué año es el libro? Me parece que es del 73, del 72, algo así tiene que ser. Escrito, ¿no? Pero creo que publicado en el 74. Y ahora lo volvieron a publicar. Es como un acto medio de reposición también por los 50 años. Claro. Pero bueno, más allá de todo esto terrible que estoy contando, es un libro muy, no sé si feliz, pero muy gracioso. O sea, hay un retrato de Susana Jiménez, de Roca, de Isabel Sarli, de Perón. Está buenísimo, lo súper recomiendo. Qué lindo. ¿Y dialogan entre ellos los personajes? No, son como perfiles. Ajá. No es un libro de ficción, es como que se inventa, o sea, no del todo inventado, ¿no? Pero hace como pequeñas biografías de cada uno. Y no solo como una biografía, sino también como para mí una forma de saber qué se sabía o qué se pensaba de esos personajes en ese momento. como que quedó detenido en el tiempo, ¿no? Claro, es como una Y fotito. sí. Y hace un tiempo también, ay, justo, no pensaba para nada que esta columna tenga que ver con esto. Justo me pasó que un día vino a Lalia la viuda y la hija de un poeta desaparecido en la dictadura. Ay, perdón, Santoro, Santoro, Roberto Roberto Santoro. Santoro. Creo que Claro, es el único exacto. poema que me gusta. Perdón, tengo un problema con la poesía, pero ese me llega. Bueno, Roberto Santoro tiene varios que son espectaculares. También tiene otro, Verbo Irregular, el libro, el poema del que Pablo habla, dice, vos, no sé, cocinás, ellos, no sé qué, no sé qué, y ellos matan, así termina, ¿no? O ustedes matan. Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Es Él lo mata. fantástico. Sí. Y después también tiene otro que es como una fórmula de matemática que dice, si un torturador tiene 10 torturados y le mueren 5, ¿cuánta gente torturada le queda o algo así? Terrible. Bueno, todo tiene toda esa parte de su obra que es tremenda, terrible. Y vinieron a la librería para la verdad que regalarnos libros de su biblioteca, que están a disposición de cualquiera que los quiera, o sea, están ahí y la gente se los lleva, anotamos el nombre, como que funciona como una biblioteca esa parte. Son poquitos igualmente, porque él era parte de una editorial que se llamaba Libros, creo, de Ediciones Buenos Aires, no me acuerdo cómo le dijeron, pero no son libros libros, son carpetitas, porque ellos no querían depender de los tiempos de la imprenta, iban haciendo como más artesanalmente, digamos, más de difusión. Y están buenísimas las carpetas, porque, o sea, era un grupo de gente muy divertida, muy creativa, pintores, poetas. Tenía mucha relación con mi barrio, con Parque Chas, porque acá vivía un poeta de ese grupo y un pintor de ese grupo, Luis Lucci, que exilió también en España, y ay, el nombre del pintor no me sale en este momento, pero murió hace muy poco el pintor, vivió un viejo divino, era. Y Y preguntarte en relación bueno. con eso, ¿qué te está pidiendo para leer la vecindad de Parque Chas? ¿Qué está queriendo leer la gente? Eso por un lado. Y después también decías que habías traído por ahí otras recomendaciones. No sé si las querés hacer. Estas dos preguntas arrancas por Sí, donde quieras, perdón, no sé. sí, tenés razón. Perdón, solo quería contar de que, o sea, como que vinieron porque estaban desarmando la biblioteca, estaban vendiendo el departamento de él. Entonces pude ver una biblioteca de los 70s, Wow. de un poeta de los 70s. Como que me hizo recuerdo a un poco a esto del Olimpo. Como una foto de lo que se leía, de lo que se pensaba en esa época, muy latinoamericana, o sea, tremendamente latinoamericana. Y por supuesto llena de poesía, maravillosa, y estaba intacta. Y Hermoso. ahora muchos de esos libros están en la Biblioteca del Saber y se la va a poder visitar, así como les digo, no está tan intacta ahora, pero fue increíble. Y bueno, salió ahora, hablando un poco de todo esto, que también lo quería recomendar, una nueva edición de Las Fotos de Inés Ulanovsky, que es un libro sobre fotos, sobre las historias que rodean las fotos. Ay, qué bonito. Está re hermosamente escrito. Inés Ulanovsky es fotógrafa. Y empieza con una coincidencia increíble, que es que ella revela fotos 10 años después Bueno, justo todo terrible, todo lo que estoy diciendo, no lo puedo creer. Pero ella vivía frente a la AMIA. Entonces, cuando es el atentado, ella saca una foto y la revela 10 años después y se da cuenta de que hay un fotógrafo sacándole una foto a lo mismo que es su marido de ese momento. Y eso produce en ella como un deseo de escribir, de saber qué rodea las fotos, como esa coincidencia tan increíble. Y por otro lado, como para hablar de algo de ficción que he leído y que me ha gustado mucho, está Una casa sola de Selva Almada, y ya sé que está recomendado en todo lado, Sí, ¿qué pasó con bueno, ese eso libro? Yo espero. digo, explotó, como lo tengo que leer. Y si te gusta Selva Almada, sí, como su lado críptico. Pero para mí es hermosa la novela. La verdad que se merece toda la prensa del universo. Y además es una escritora que en poco tiempo se hizo conocida, y que no es, para mí, por lo menos, no representa como, o sea, no es canchera, ¿viste? Ajá. Y tampoco su escritura es canchera. Es muy Me me, poética, me es, para mí son... gustaría me gustaría saber qué es el Sí. canchera, a qué o algún contraejemplo, qué escritor, escritora es canchera como para entender dónde está parada Selva Almada. Para mí, por ejemplo, Martín Coan es canchero. Ajá. Como que hacen de un... Como todos los escritores tienen un personaje, ¿no? De sí mismos. Todas las personas tenemos personajes de nosotros mismos. Los medios literarios que hacen que los muestren todo Estamos el hablando del tiempo. personaje público más que de la escritura. Claro. Entonces, yo no sé, a mí me daría Almada. Como que pienso, no sé, me puede mandar a cagar fácilmente. Claro. No es que sea tampoco mala onda, pero no sabes, ¿viste? Como... Caiba lo críptico Eso a mí me también. atrae. O sea, no tengo nada de turismo, estoy en su ficción, qué sé yo. Pero... En cambio, ella es como parca. Hay algo de borde entre ríos que me gusta el libro. Ella y otras escritoras más. La Feria del Libro de Buenos Aires, que empieza ahora, estuve todo el día ahí, hoy. Y me parece que es una buena época para comprar libros porque muchas editoriales producen para la feria novedades lindas. Creo, la verdad, que este libro de Selva un poco tiene ese contexto también, ¿no? A pesar de que lo que vi es que las colas tremendas eran por el desamor. Que no está muy enterado el público, pero es una escritora argentina que ganó $1.000.000 Sí, por sus cuentos. No, tranqui. de euros. Euros, euros. Sí, retira más o menos. Me gustaba tanto. No sé, no sé si no. Me parece que plata tampoco le faltaba tanto. No, no, No, que le va a faltar. Me conté unos. Y vas a escribir con ella y con su hermana que tocan que ella, la hermana toca un instrumento y la gente escribe ahí en el sur argentino. No Qué sabía. divinos, ahí voy. Me reservé. Ay, bueno, está bien, ¿qué va a ser? Y una casa sola, ¿de qué se trata? Una casa sola se trata de una casa que es la narradora de la historia. Y cuenta la historia de esa casa, que es muy particular, pero tampoco me interesa tanto spoilear la historia, No, sino no. que si quieren les puedo leer un poquito, Dale. y así no sé, si quieren cerramos con eso. Dale, Dale, perfecto. Mata. Porque es muy increíble, yo necesité traducción todo el tiempo, y no del traductor, sino... de una persona argentina. Que nos vengan a buscar si son tauros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Lo entendieron ustedes? Esa es mi acotación. Si Así son empieza. terrenales y bravíos y tercos. Ah, yo pensé, claro, como si son, Toros. guapos. Que son guapos, ¿no? Como del Go Chef, Claro. yo también pienso que es algo Uh-huh. así. Tienen, sí, Si se la ¿no? bancan. Ajá. Que nos busquen. La noche es una llama de azufre que oscila sobre el espinal. Aureola las copas de los talitas, chañares, blanquillos, vivaros. La claridad derramada en la espesura flota entre los troncos como una niebla de luz. El grupito de hombres, cuatro o cinco nomás, agazapado en cuatro patas, espía la casa. Una forma apenas, un contorno, bajo esa misma luminiscencia azul. Están flacos, puro hueso, barbudos, las uñas largas, el pelo también. En cuero o con unas camisas hechas jirones que dan pena, descalzos, la piel a la vista, cortada por los espinillos, el blanco de los ojos saltón, piedras bailoteando en la penumbra del monte, lanza payana, recoge payana. Qué lindo. Bueno, así es el tono de toda la novela. Entonces, para mí tampoco es una novela para cualquier persona, es para alguien que se pueda bancar ese tono, a pesar de que es muy corta. En algún punto el tono gauchesco es como exigente, ¿no? Para la lectura. Y no sé qué quiere decir, ya no me acuerdo lo que me explicaron, la verdad, de lanza payana, recoge payana. De, está jugando a la payana, que un juego con, o ¿Qué es con pie, esto? es un juego con, o con cinco piedras, después vinieron objetos, ya te podías comprar la payana, pero si no con cinco piedras tirás una, Claro. la agarrás, tirás dos, agarrás, como ese. Era malísima, Ah, sí. Ahí cierto. va. Sí. Bueno, Vos ya tenés me pinta de olvidé buen de todas jugador de las explicaciones. payana. Yo fui campeón Nacional. conurbanense de payana. Es un montón eso. No, tanto no. Bueno, entonces para vos te recomiendo una casa sola. Bueno, le voy a entrar, a la casa. Me gusta la idea de que la casa cuente la historia de sus habitantes y demás. Porque encima decís, ¿qué Sí. diría la casa esta después de que yo no esté? Hablaría peste seguramente. Nada, no, la cantidad de araña que tenía acá en el rincón, nunca juntaba. Andate. Me gusta, me gusta. Bueno, sí, y además es una casa que existió. No quiero mucho spoilear, Ah. pero es una casa Es histórica. real. O sea, tiene todo un contexto interesante. Bueno, Hay también, bueno, no sé, hay un poeta, Francis Ponch, que tiene toda una poesía sobre los objetos, que, no sé, tiene un poema súper hermoso sobre el jabón, como que también los objetos narran. Si les interesa esta poesía también, pueden leer a Francis Ponch. Vamos a Entonces, sacarte de ese odio a la poesía, no, voy a intentarlo, voy a Barcelona, intentarlo. Me cuesta, de me este cuesta. año. No, no pasa, no, no, no, Me cuesta, no. mucho. Le tiré con 120 poemas y todas Me... las veces dijo que pesaba. Nada. No, no sé, no, puedo. Pero voy a poner un poco más de esmero de mi parte también. Bueno, pero como para hacer un pequeño Blas Matamoro, entonces Olimpo, Sí, las después fotos. las fotos de Inés Ulanovsky, dijiste. Sí, sí, sí. Y después se nombraron Roberto Santoro, Francis Ponch y Una casa sola de Selva Almada, ¿no? Sí, que de Roberto Santoro Sí. se metió por la así sin querer. Hace Ajá. 4 días fue el aniversario de su nacimiento. Digo, por algo se Ajá, metió. Llegó mira. Roberto acá. Y papeles de Buenos Ay, Aires, creo que mira. era. Está por lo que hay. Sí. Rap, eso, son las carpetas esas que editaba Santoro. Exactamente, sí. Cari, Bueno, muchas gracias. muchas gracias a vos por tu tiempo, por La estar. próxima les prometo que voy a pensar más novedades. No No, son bueno, pero tantas. a veces volver a The Oldies está bien. Totalmente. Bueno, muchas gracias, chicos. Abrazo, Cari. Un abrazo Un a todos. besote. Hasta luego.